eso es que valió la pena. Por lo bueno y por lo malo, corazón, fui feliz, pero ya sabes, el amor es como es, amor. Acuérdate de mí sin mirar, y si tienes que explicar qué fue de mí, di que yo no era tu tipo, ni brillante, ni buena, ni digna. Ni sufras por cosas.